todavía estamos a la espera de que realmente se le pague el queso a la tostada con esa supermillonaria inversión que se hizo con el acueducto bolivariano, que no es una obra de Chávez como tal, esa obra de inversión y de Mauro Yanil cuando fue gobernador, ya continuó José Curiel. Chávez obviamente le metió mucha plata a través de ese contubernio que ha venido construyendo con los chinos, pero al sol de hoy los paraguaneros no pueden decir que el acueducto bolivariano está dando su fruto. De hecho, hay un problema grave ahí con la represa Matícora, en donde se han hecho algunas inversiones, dos empresas se fueron con la cogida en la pata porque fueron designadas a dedo, luego un proceso de licitación para escoger la empresa que tuviera la solvencia técnica y económica o financiera, y originalmente se cogieron esos reales con la anuncia del gobierno. Pues hoy, los paraguaneros, el año 2016 fue un año terrible para los paraguaneros, y en lo que hay año es más terrible que el año 2016 por la falta de agua potable.